serà feminista o no serà. Un any organitzant i participant a les manifestacions i accions. Un any assembleant-nos a les places i a diferents espais als barris. Un any teixint vincles feministes. Un any perdent juntes la por. Un any creant un espai per on moltes hem transitat, participat, aportat. Mai més soles, banquets a la gasola, ni un pas enrere. Hola, heu sentit ara mateix una cançó de Kenir Khan que es diu La ràbia, la rage, en francès. Bé, és una cantant que és filla d'immigrants argentins que viu a París i ella té una pronunciació... Bueno, ella viu a barris magrebís, Bon, predomina gent de, procedent de, o d'origen magrebí, i la seva pronunciació quan xerra, quan rapea en francès és una pronunciació àrab. És una dona molt de carrer i els seus continguts de, les seves cançons són molt, molt potents i bueno, si la cercau a internet, Kenny Arcana, podeu sentir aquesta cançó i veure els subtítols al castellà i sobretot aquesta cançó que està molt guai. Es diu La Reix, La Reix, Kenny Arcana. Bueno, això és un primer programa de lo que seria un moment de transformació. Aquest programa o espai radial pues vol ser feminista i bueno, amb el feminisme volem dir que som, que estem en desacord amb el sistema capitalista i també estem en desacord amb el sistema patriarcal. Això per una part, i també per altra part, no som feministes que estem en contra dels homes, estem en contra del patriarcat, estem en contra del capitalisme i, òbviament, estem a favor de la igualtat, tenint en compte que vivim en una societat patriarcal. Però no estem en contra dels homes. Nosaltres sabem molt bé que aquest sistema patriarcal ha sigut també fomentat per moltes dones i molts homes han lluitat en contra d'aquest sistema i estan lluitant. O sigui que aquest programa el que intenta és tenir un punt de vista, una mirada de dona, de feminista, antisistema, que vol aprendre, que vol comunicar-se, que vol compartir idees des del punt de vista de les dones. I si aquest punt de vista, òbviament, es comparteix amb els homes, pues, benvingut sigui. I si no es comparteix, pues, també benvingut sigui, perquè totes aprendrem més de les unes de les altres. I també aquest programa té una connexió molt cercana amb Latinoamèrica, Latinoamèrica artística, combativa, solidària, la mare terra, la innata i la cel·lular. Així que viatjarem molt allà i estarem molt unides amb el que passa allà. Es notarà amb la música que posam, es notarà també pues, amb els textos que llegirem i, bueno, i amb les companyes que mos acompanyaran en el programa. Des del barri de Camden Town a Londres, per Ràdio 77 comença Guerreres de Canvi. Claro su secreto, ella tiene otra vida más siniestra que la tuya. Tu novia es una terrorista. Ejecuta la justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel efecto que un fin es perfecto. Lo prefiero, consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance nuestro es un romance menos. Un romance muerto es un romance menos. Una comisaría ha sufrido un atentado. Tres jóvenes policías murieron acribillados. Pero que una comercia de coche bomba un coronel, 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo, y que matanza que sangría. Debería denunciarla, pero igual la culpa mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado mal amor, se habría olvidado de cargarse policías, sin manías, sin prejuicios. Un policía ha muerto, un policía menos. Un policía ha muerto, un policía menos. Según fuentes del gobierno, esta tarde una explosión ha mandado tomar por culo los retretes del Congreso. Atribuye el atentado a un sector nacionalista que se caga en el sistema y reivindican con violencia libertad e independencia. Tú sabes que son mentiras, que la culpa de tu novia se ha cargado 3 diputados, la democracia agoniza y qué problema de conciencia. ¿A quién piensas ser infiel? ¿A tu novia o a tu patria? Tú decides mientras tanto. ¿Un político muerto? ¿Un político menor? ¿Un político muerto? ¿Un político menor? Le han pegado 4 tiros por la calle a un militar, a sangre fría, bocajarro. ¿Paseaba con su hijito? ¿Pudiste haber evitado este cruel asesinato? El destino de ese niño huérfano estaba en tus manos, no te estremes en su llanto. Jesucito de mi vida, que de niño como yo, tío, porque han matado a mi papá, estoy solito, cariño. ¿Cómo perdonar esto? Ando demasiado lejos, necesito tu consejo. ¿Qué hago? ¿La dejo o no la dejo? ¿Un militar muerto? ¿Un militar menos? Un militar muerto. Un militar menos. No creo que quizá busque en esa parte, porque nunca supe darle ilusiones y alicientes para poder realizarse. Mi silencio está cantando apología al terrorismo. Me siento responsable y cómplice de su barbarie, por celoso y cobarde. Lo que me horroriza estar sin ella no podría hacerme la idea. Que le ocurra una desgracia o caiga en acto de servicio. El día menos pensado, me despierto y estoy vivo. Y sin ella estoy perdido. Ya nada tiene sentido. Porque una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Una novia muerta es una novia menos. Gracias, muy agradecido. Y ahora me gustaría presentaros a una de esas razones por las que me alegra tener orejas. Maestro de la canción, genio de la guitarra, él es Kiku Pi de la Serra. Acaban de sentir ara mateix una cançó d'Albert Pla i la volíem dedicar a tota aquesta gent que està intentant fer coses diferents. Bueno, avui el que farem és pues, posar molta música, música que és actual de pensament. Això no vol dir que sigui música moderna, sinó que moderna en el sentit que és d'ara, sinó que és música que diu coses que moltes pensam i no importa de quina època és. També hi haurà cites de persones que ens agraden com escriuen. Farem una entrevista a una companya que va anar va estar aquí a Londres amb la protesta del 14N que es va fer aquí amb solidaritat amb les companyes que feien vaga a altres països, a altres estats europeus, i llegirem un text crític de periodisme alternatiu. Bueno, posarem més música i esperam que vos agradi i que estigueu pues, tot el programa amb més ganes d'estar i d'acompanyar-nos. Bueno, ara hem sentit una cançó que es diu Shock, de Anna T. Hawks. És una cantant xilena que està molt vinculada al moviment estudiantil xilè. I ara el vídeo que està a internet comença amb aquest text. Chile 2011. Miles de jóvenes se han tomado sus colegios y universidades, exigiendo al gobierno una educación gratuita y de calidad, despertando a un país entero. Paros y huelgas han marcado un año repleto de la creatividad constructiva de una generación que se ha atrevido a luchar por la gratuidad del conocimiento. Bé, com veiem, aquesta tònica de la privatització de l'educació no és només a Colòmbia, no és només a Xile, però també aquí a l'estat espanyol. Sí, está grabando. Ahora está grabando. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, companyes, estem aquí, pues, com ja hem anunciat el programa, amb Nico, que és un company que viu a Londres, i ell mos contarà un poc el que va viure l'altre dia en una protesta que es va fer aquí al centre. Començant amb això, què tal, Nico, com estàs? Bien, comí muy bien, gracias. ¿Te has menjat? Bastante. Però és que l'has menjat. És que ell, com xerra molt idioma, se confon amb el català, el portuguès i l'espanyol. Però què has menjat? ¿Es pizza o can? No me acuerdo, pero está muy rico. Vale, pues molt bé. Després d'un bon sopar podem fer aquesta entrevista. Bé, una de les coses que podíem xerrar amb tu és que el 14N, bé, com ja sabem, va ser la primera vegada, va ser la primera vegada, una de les primeres vegades que els sindicats i les organitzacions socials europees es van coordinar per fer una vaga general conjunta. I estem xerrant d'estats com Grècia, Portugal, Espanya, i en concret Espanya es va veure una de les majors vagues generals de la història. Tu, Nico, vas estar aquí, jo també estava aquí a Londres, ara estem xerrant des de dos o tres dies després de la vaga, però jo sé que tu vas anar a una protesta que es va organitzar aquí. Mos pots contar a quina protesta vas anar tu? ¿Quién estaba ahí? ¿A qué protesta fuiste? Bueno, fue acá en Inglaterra no hubo huelga general. Hay gente que pide huelga general en la última manifestación del 20 de octubre, que fue una manifestación de 150.000 personas, que es grande para acá. Había gente que le gritaba al escenario a los líderes sindicales: huelga general, huelga general. Varios hablaron en términos más vago imposible de la huelga. Uno de un sindicato en particular, que también estaba en la manifestación del otro día, habló en términos más concretos de buscar hacer una. De hecho, en la reciente dijo que si los demás sindicatos no se ponen las pilas, no lo hacen, lo van a hacer ellos mismos, aunque con algo de tristeza porque van a estar solos, pero también queriendo un poco empujar la cosa y pidiendo solidaridad. Y de hecho la manifestación que hubo fue en reemplazo entonces de una huelga, que la idea era esa, creo que pasó algo parecido en Francia, en Alemania, que cuando no había huelga general, por lo menos algún acto de solidaridad y acompañamiento o de protesta. Entonces, bueno, sí, sigo. Vale, yo desde aquí van a hacer un acto de solidaridad y digamos, amb solidaridad amb les vagues que sí que se van a hacer a altres estats europeus. A on era i qui la organitzava aquesta protesta o demostració? Bueno, es algo que se llama aquí Coalition of Resistance, que es una agrupación hecha de más agrupaciones. Hay varias así. Hoy fui a otra que se llamaba Unite the Resistance. Hay varias. Son de los movimientos que surgen de la respuesta al proyecto neoliberal acá. Y estuvo bueno que lo hicieran. Participaron algunos sindicatos, los que buscan realmente hacer una huelga general, y algunos que no. Participó gente de Túnez, un señor que vino de Túnez también a mandar apoyo. Y la idea era, más que nada eso, la solidaridad con los demás países. Habló un par de políticos, Jeremy Corbyn, que es uno de los pocos que son realmente de izquierda del partido Labour, el equivalente inglés del PSOE, y no sé qué más. Sí, No, no, i aquesta, no, la gent que estava i la gent que va organitzar això. I l'ambient com era i quanta gent havia? Com era l'ambient que vareu viure? Sí, bueno, el ambiente no era nada que ver con la foto que veíamos de España o de Grecia, o sea, no eran miles. Al comienzo eran más, poquitos, puede haber llegado hasta por ahí 400 o 500 personas, quizás. Es muy poco científico lo mío. Digamos que centenares había, estoy seguro. Y bueno, y la gente que había, lo que pasa en estas manifestaciones, vas reconociendo a las mismas personas en todas las que vas, no todas, pero un cierto porcentaje de caras conocidas, y por ahí un poquito más allá que eso, y se dijeron una cosa, por ejemplo, el jefe del sindicato PCS, que dijo que iba a hacer una huelga si nadie más lo hacía, que una cosa nueva. Molt bé, molt bé. Aquí estem al programa de Guerreres de Canvi amb en Nico, que és aquí un londinense que va anar l'altre dia a una protesta que se va fer en solidaritat amb els 14N a la vaga de bastants de països aquí d'aquest occident europeu. Bueno, una cosa que has dit abans que m'interessa bastant, que és lo de el projecte neoliberal aquí a Anglaterra, no? Sí. Quines conseqüències té el projecte neoliberal generals? Perquè ja t'he dit abans que tu seràs un company d'aquest programa que t'entrevistarem bastant. O sigui que no fa falta que... Només general, quin és per tu... quines conseqüències esteu visquent aquí a Anglaterra del projecte neoliberal del sistema? ¿Las que son visibles o vigentes? Todas. Bueno, las consecuencias, se dice acá en Inglaterra que del programa de austeridad que tiene el gobierno actual solo ha habido por ahora, ellos mismos, según ellos mismos, la punta del iceberg, que el 80% de los recortes que quieren hacer están por venir todavía. Pero hay gente que siente las consecuencias de lo que han hecho hasta ahora, en particular la gente discapacitada, cuyos subsidios están siendo cortados sistemáticamente, que son de los grupos más activos, que hacen protestas, han hecho cortes de calle y cosas que otros no. Los barrios más pobres han perdido muchas cosas, centros para la juventud y librerías se cierran, está el proyecto de destrozar los servicios sociales en este país, que es un desmantelamiento total, reemplazándolo con una entrega del dinero público a empresas, mega empresas privadas, que pueden no cumplir los contratos con bastante sistematicidad, pero siguen recibiendo más contratos porque tienen contactos, porque evidentemente no funciona en base al servicio que proveen al público. Sí. Bueno, sí, igual es súper interesante lo que está cerrando. La verdad es que porque eso está pasando a nivel europeo, también a España está pasando a eso mismo, ¿no? Y en el tema de la salud, ¿no? Especialmente, y la educación. ¿Aquí también es educación? Aquí también hay daños que se hacen al sistema de educación. Yo me he seguido lo que pasa en salud. Sé que están vendiendo los terrenos que pertenecen a las escuelas, por ejemplo, de manera sistemática. Están impulsando un nuevo modelo de escuela que llaman free schools, sería escuelas libres, porque free también significa gratis, pero no son gratis, son escuelas muy caras que servirán a muy poca gente. Y parece un acto de transferencia más desde la población general al sector más económicamente más rico. Y también el tema de charter schools, que es uno que no examiné tampoco, pero es un camino que tiene que ver con privatización, según entiendo. Bueno, Nico, pues yo creo que lo que empecé es invitarte la próxima vegada perquè xerres un poc del tema que tu estàs més amb el que estàs més mobilitzat, que és el tema de la salut, que estàs més ficat, no? Sí. No sé si volies dir algo del tema de la salut, així ràpid, que tu diguis, mira, o introduir algo de per què estàs ficat en aquest tema tu, també? Bueno, ¿por qué? Sí. No, si hay una razón, o sea, el tema del el sistema de salud que hay en Inglaterra, en Británica, británico más bien, es algo especial culturalmente, es algo muy apreciado. Yo he dicho que es una especie de sistema socialista en el medio de un país muy conservador, que tiene mucho apoyo de todos los sectores en general, hasta miembros del Partido Conservador, pero no todos, porque los neoliberales de hecho lo ven con una abominación, una aberración estalinista, le dicen cosas del estilo, que quieren reemplazar con un sistema de seguros o un sistema basado en lo que hay en Estados Unidos. Sé que es muy parecido en España. Però quin tipus de sistema de la salut teniu aquí? ¿Es gratuït? ¿Com és? Es completamente gratuito, o sea, es pagado en base a los impuestos, o sea, en base a cuánto uno tiene, paga un porcentaje de lo que gana. Y gratuito, nada, nadie te cobra nada nunca, en teoría, cuando vas al hospital cuando necesitas ayuda médica. Hasta ahora ha sido así. Pero este año ha pasado una ley en particular que ha eliminado el deber del Estado de proveer un sistema de salud completo, ha permitido que los hospitales pasen de un 2% de pacientes privados que podían tener para generar más ingresos, porque esto es un poco complicado, pero está basado en, hay una parte que es basada en el sistema de fundaciones sanitarias en España, que me dijeron el otro día que ya en España no existen más, así me dijeron, que así, aquí sí, o sea, la idea es que en vez de que un hospital sea financiado directamente por el Estado, es considerado, o un grupo de hospitales son considerados como una entidad aparte que tiene que ser responsable de sus propios ingresos, como si fuera una empresa. Y la lógica esa es que se termina tratando al hospital como una empresa, y una empresa puede fundirse y puede ser comprada por otro. Y pues lo que es lo normal, que esta historia de la más de la salut, del National Health Insurance Service, de la salut, com seria en castellà, seria Servicio Nacional de Salud Británico, ara mateix ha sigut sempre finançat per l'Estat, gratuït per tothom. Des de 1948 que existe, sí. Ok. Vale, pues jo crec que això serà un tema a part que podríem fer altre dia. Més que res perquè, bueno, perquè avui és el primer programa de la temporada i estem amb mil coses per presentar també. Però bueno, jo també volia que mos xerressis un poc d'aquesta gent que van veure l'altre dia a YouTube, que estan fent acció directa, i un poc m'expliquessis què van fer, les dues accions directes que vam fer i per què ho fan i etcètera, que és molt interessant, i si mos deixes també el link per veure'ls. Claro, claro, esta gente se hace llamar the intruders, o sea, los intrusos, ¿no? Si no me equivoco, algo parecido. Es lo que en Argentina se llamaría un scratch, o sea, una intervención donde se confronta directamente a alguien del gobierno, por ejemplo, que ha sido responsable de actos. Los scratches en Argentina, que eso no es, para mí me interesa el tema de la comparación, aquí no surge de la tradición latinoamericana, pero en Latinoamérica eso ha sucedido en particular con los militares que eran impunes por las violaciones de los derechos humanos. En Argentina eso se extendió a los políticos neoliberales que vendieron al país en los 1990, y me parece que hay mucha necesidad de ese tipo de acción. O sea, donde se enfrentan directamente y se reconoce la culpabilidad, la responsabilidad de agentes del Estado que justamente, paradójicamente, por su creencia neoliberal, quieren eliminar lo que es la responsabilidad del Estado, que es lo que se llama un Estado irresponsable. Bueno, en este caso esta gente fue a enfrentar al jefe del servicio de los impuestos en Inglaterra, que le están festejando su jubilación. La gente que organizó la fiesta era unos abogados y empresarios que trabajan en el negocio de evitar impuestos. O sea, esa gente que trabaja en evitar impuestos estaban celebrando la festejando al ex jefe de los que tienen que imponer los impuestos en Inglaterra. Es decir, una fiesta, pero ¿quiénes gente, quiénes empresas estaban allá? La verdad que no sé cuáles empresas estaban. No, esas, no sé si estaban ahí presentes, te voy a mencionar. Pero la particularidad que tienen esa gente de que se llaman intruders es que no es solo que llegan y gritan, como se podría hacer en un acto político, uno podría increpar a un ministro, qué pasa por ahí, sino que lo hacen de manera bastante sofisticada. O sea, el video que hicieron lo filmaron de manera que parece hecho de manera profesional. Se vistieron como si fueran parte de la fiesta, los hombres en ¿cómo se llama? En smoking, las mujeres en vestidos elegantes, y se presentaron como empleados de Vodafone, la empresa de teléfono, y Goldman Sachs, y fueron a llevar un premio a este señor, digamos. Y el premio era porque en su capacidad profesional este tipo permitió que Vodafone evitara unos 6 mil millones de libras, o 6 o 7 mil millones de libras de impuestos. Es legal, pero poco tiene que ver con lo moral. Especialmente ahora, hoy vi que hay una campaña para amedrentar a la gente que no declara todos sus impuestos, pero la gente pequeña. Esta empresa entonces evitó esto, y Goldman Sachs también es otra que ha evitado pagar muchos impuestos. Ahí hay más, hay Starbucks, resulta que no paga impuestos a las empresas desde 2009 porque declara pérdidas al gobierno y declara ganancias a sus accionistas, y son así. Bueno, entonces ellos se presentaron como si fueran de esas empresas y le dieron un premio que hay un simbolismo que simboliza algo de corrupción, the golden handshake, sí, como darle, no sé cómo traducirlo exactamente, pero una especie de mano de oro, que significa eso. Y entraron, y se puede ver en YouTube, claro que está en inglés, donde le agradecen y hacen que todo el mundo aplauda, porque parecen vestidos para la ocasión, parecen parte del mismo tipo de escenario. Y hay un momento en que el tipo mismo se da cuenta que esta gente está tomando el pelo, pero entonces le da y le explica a otro en la oreja, y el otro reacciona y los echan. Y los términos en que los echan son bastante reveladores de lo que es la clase alta británica. La forma de expresarse del tipo, le dice, ustedes salirán de aquí de inmediato si no quieren que les suelten los perros. Son unos intrusos, de ahí sacaron su nombre. Pero todo la forma y el vocabulario que usa, este es el vocabulario del dueño de un castillo que quiere echar a unos campesinos que no valen ni una mierda de mosca, y es muy divertido en ese sentido, es muy revelador. Hicieron, bueno, eso. Bueno, entonces, aquí esto es un ejemplo que tienen, y salta que tienen, que también es muy bueno, lo que va a anunciar a premios aquests de tu contas. Claro, el otro también fue un premio, y los que hagan en futuro no van a ser premios necesariamente, pero se trataba de otra ceremonia, es una ceremonia de premios que se da en la industria de los bancos en Inglaterra. Entonces, en un hotel de lujo, ahí también se presentaron, estaban dando premios por innovación en tipos de cuentas bancarias, algo así. Y en la sala están reunidos representantes de varios bancos que participaron en lo que es el estafa del LIBOR. O sea, no sé qué cantidades de dinero se robaron cambiando el índice de LIBOR. Y que es de los mails que salieron, se sabe que entre ellos se decían, una vez que terminado eso, nos vamos a celebrar con una botella de champagne Bollinger. Bueno, entonces el premio, ellos quisieron entraron, subieron al escenario, sí. Això és el interès que va pujar, quan Barclays pujava el tipus d'interès a la gent. Claro, eso es. Sí, y entonces, con la estafa que hicieron, terminaron sacándole plata, dinero a mucha gente que paga su hipoteca o lo que sea, porque la plata viene de algún lado. Ellos apretan unos botones, pero se sale de algún bolsillo. Y entonces esa gente fue y le subieron al escenario y dijeron, tenemos un premio no anunciado, es el premio para la mejor manipulación más innovadora de un tipo de cambio, un tipo de, ¿cómo se llama? Tipo de interés. Y quisieron echarlos de a poquitos, pero consiguieron decir que para Barclays, un aplauso, algunos serían en el público, y los echaron. Y ahí escuchaste la gente de seguridad que le dice, tiene que entrar a las cámaras, no van a salir tan fácil. Evidentemente salieron porque salió el video. ¿Y dónde podemos verlo eso? Está en YouTube, si buscan The Intruders, creo que es en una palabra, o sea, T-H-E como The, L en inglés, y Intruders es como intrusos hasta intru, después D-E-R-S. Bueno, pues muchas gracias por esta aportación, Nico, y esperemos que, bueno, que sigas feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Bé, ara passarem a llegir un text seu crític amb el que va passar la setmana passada amb el suïcidi de la dona Baracaldo. És de José A. López. José A., que no sé què, si és Antonio o què. José A. López Camarillas. Y es troba a la república.es. Pese a ser la primera, el título de ese artículo es, pues, los muertos de la televisión. Pese a ser la primera causa de muerte violenta en España, no es habitual encontrar noticias relacionadas con suicidios. Y es que, salvo en casos puntuales, los medios de comunicación evitan este tipo de informaciones para prevenir un posible efecto contagio. Sin embargo, de la mano del problema de los desahucios, estos sucesos han pasado del más profundo de los silencios al primer puesto de la actualidad española. ¿Irresponsabilidad, presión al gobierno o casualidad? Nadie da puntada sin hilo. No es ningún secreto que los grandes grupos de comunicación marcan la agenda mediática del país de acuerdo a los intereses de sus propietarios, los poderes económicos. Y al fin y al cabo, son empresas que buscan beneficios más allá de los monetarios. De ahí que algunas de ellas asuman pérdidas sin problema. Entonces, ¿qué ganan estos capitalistas desestabilizando un gobierno que les beneficia y poniendo a la banca en el punto de mira de la ciudadanía? Recordemos que son los bancos los principales accionistas de los grupos mediáticos. La respuesta es simple, mantener el status quo. Suena paradójico, ¿verdad? Las calles comienzan a hacer una nueva presión. Se desborda el problema de la vivienda, que entronca con numerosas particularidades de la crisis del capitalismo en el Estado español, y comienza a inundarse de realidad el feliz escenario de papel cartón que nos habían colocado delante. Esa fuerza la ha sabido canalizar muy bien las plataformas afectadas por las hipotecas. Es tan justa su causa y tan evidente la problemática que los lobbies de poder y sus voceros no han encontrado de momento la forma de criminalizarla. Esto ha permitido que gran parte de la clase trabajadora se haya volcado con ella sin reparos ni prejuicios. Es decir, se ha fraguado un poder popular combativo, alejado de las moralinas cristianas de poner la otra mejilla, muy activo, con amplio respaldo de la sociedad y que cosecha victorias por día. Algo muy peligroso para la clase propietaria si no consigue frenarlo a tiempo. Y más cuando las PA señalan claramente quiénes son los enemigos contra los que combaten. Por esta razón, los poderes económicos quieren que el conflicto se suavice desde arriba bajo su tutela. Pretenden bajar la presión y desmovilizar el poder popular con un mal menor para sus intereses y unas reformas con letra pequeña. No es casual que los suicidios lleguen ahora a los medios de comunicación y casual que días después se reúnan PP y PSOE para buscar una solución. Después de las movilizaciones de la PA, una capitulación del gobierno, por pequeña que fuera, sería reconocer que la lucha obrera da sus frutos y devolver la fuerza a un pueblo dócil por desesperanzado. Necesitaban una excusa para intervenir, de oficio, sin legitimar la solidaridad y el combate de los trabajadores. Una excusa que ellos mismos han creado con su industria propagandística. ¿Acaso no había hasta hace unas semanas gente que se quitaba la vida por la presión de este sistema genocida? No nos engañemos, estamos asistiendo a un macabro teatrillo, con muertos de por medio, para tratar de perpetuar un sistema que se les va de las manos. La intención es eliminar la organización independiente, poderosa porque se mueve por convicción en vez de por dinero. Rescatar a un PSOE en caída libre para que se pueda seguir actuando, para que pueda seguir actuando como oposición de paja y mantener la estructura del Estado capitalista. Pero ya no cuela. Cada vez hay menos personas que creen en las marionetas. Somos el pueblo trabajador y lo queremos todo. Ya no nos conformamos con las migajas de los burgueses. El camino marcado hace décadas vuelve a estar despejado. Organización y lucha de clases. Juntas, si se puede. Y bueno, acabamos aquí el programa de Guerreros de Canvi. Molta salut i una abraçada molt forta per allà, per la gent de Radio 77 i tota la gent que està allà a la illa fent un canvi històric. Terminam amb una cançó de Violeta Parra que es diu Gràcies a la vida i està cantada per una gran guitarrista, cantautora que es diu Joan Baez, coneguda per ser nòvia de Bob Dylan en un temps, però està clar que com a moltes dones li passa només són conegudes per els seus nòvis. Pues ella, a part d'això, és una gran cantautora i ara pues posem aquesta cançó tan preciosa. Hola, com estàs? La la la la la.